8 de la mañana con 10 minutos, así las cosas. El día de ayer, Argentina recibe una de las grandes noticias de este 2014, cuando se confirma que Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, encontró, tras 30 y tantos años de búsqueda, 37, a su nieto. Está Jorge Scotton en la línea, él es periodista en Loma Negra, en Olavarría, Argentina. Hola Jorge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Soy periodista aquí en Olavarría. Loma Negra es una localidad del partido de Olavarría que está a unos 10 kilómetros más o menos del casco urbano de la ciudad, ¿no? De la ciudad cabecera del partido de Olavarría. Oye Jorge, ¿cómo lo encontraron? ¿Cómo es esto de que después de este tiempo se ha encontrado? Bueno, la verdad es que nosotros como olavarrienses teníamos Ignacio, que es el nieto de Estela de Carlotto. Él tenía dudas sobre su propia identidad, decidió ir a hacerse un análisis de ADN a la Fundación de Madres de Plaza de Abuelas de Plaza de Mayo. Ingresó el resultado de este análisis de ADN en la causa en que se sigue por el asesinato de la hija de Estela de Carlotto en la dictadura, y también por la apropiación del nieto, en este caso de Ignacio, de Guido. Y el resultado fue comunicado en la jornada de ayer por la jueza María Sabrini de Cubría a la misma Estela de Carlotto, diciéndole que el 99,99% del ADN tomado a la sangre de Ignacio Urban correspondía a su nieto, ¿no? Así que bueno, la noticia fue, en realidad corrió por la figura de Estela de Carlotto como reguero de pólvora en todo el país y el mundo, por lo que vemos. Es decir, que había aparecido el nieto de Estela. Y también, en la misma jornada de ayer, desde el mismo juzgado, le comunican a Ignacio que el ADN había sido positivo y que él era el nieto de Estela de Carlotto. Ignacio, en la misma mañana de ayer, empieza su recorrido. Él es director, es músico, es un excelente pianista, un excelente músico, de aquí del interior de la provincia de Buenos Aires. Él comenzó su recorrido, es director con sus 36 años de la Escuela Municipal de Música, una escuela muy importante, la más importante que hay en esta región. Fue a ver a su superior, al subsecretario de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Olavarría, que es el maestro Diego Lurbe y que además es el director de la Orquesta Sinfónica Municipal, a comunicarle que necesitaba una licencia laboral porque le habían informado que era el nieto de Estela de Carlotto. Se imaginarán ustedes la sorpresa que comenzó a correr entre todos los amigos y aquellas personas que se empezaban a enterar. Claro. Oye, una pregunta. ¿Nos puedes dar rápido un perfil de Estela de Carlotto? Estela es el emblema de la lucha por la recuperación de los nietos nacidos en cautiverio, en plena dictadura. Es una mujer que logró, a través de su lucha, recuperar a 114 nietos con Ignacio en la jornada de ayer, con el propio en la jornada de ayer, y que nunca claudicó en esta lucha. Es decir, que la sostuvo por más de 30 años fuertemente, con mucha coherencia, con mucha dedicación, con mucha honestidad. Pudo rescatar y devolver la identidad a 113 entre nietos, 114 con el propio en la jornada de ayer, y lo siguió sosteniendo a pesar de que el propio, el que buscaba, no aparecía. Bueno, ayer tuvo la mejor noticia, ¿no? Que Ignacio es su nieto, y que, bueno, en estas horas estarán por reencontrarse, y por abrazarse, y por charlar, o quizá por compartir el silencio, o por mirarse. Existe un gran parecido físico entre ambos. Al menos eso refleja la fotografía. Claro, para platicar un poco del contexto, este nieto de Carlotto es el número 111 que ha sido encontrado por las abuelas, y para darnos una idea, la dictadura estuvo robando y apropiándose de niños, por lo menos 500 bebés, entre 1976 y 1983. Laura, que es hija de Estela, fue secuestrada en 1977. Y el nombre original de nuestro amigo en cuestión es Guido Carlotto. Entonces, en realidad es en realidad un hallazgo. Guido Montoya Carlotto sería, ¿no? Guido Montoya Carlotto. Es apellido Montoya. Y bueno, el nombre que tiene ahora es Ignacio Urban. La noticia es ahora, tratar de conocer desde el ámbito judicial cómo ha llegado, y esto se deberá encargar la justicia, cómo ha llegado el pequeño en el año 78 hasta Olavarría. Estamos distantes a 360 kilómetros de la capital federal, de donde nació, en la ciudad de La Plata, ver cuáles fueron los vínculos que en ese momento, en plena dictadura, se entrelazaron para que se hayan apropiado de Guido, o de Ignacio, y que llegue a un matrimonio de la ciudad de Olavarría en adopción, ¿no? Claro, hay que averiguar toda esa historia. Oye, pues muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por tomarnos la llamada y darnos contexto de esta noticia. Así las cosas. Vamos ahora con la embajadora de Argentina en México, Patricia Vaca Narvaja. Hola, bienvenida, embajadora. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí Rulo, me da mucho gusto saludarla de nuevo. Nos hemos visto en algún concierto. Exacto. Bueno, la verdad que con una alegría enorme, inmensa, por esta noticia que nos ha conmovido y nos ha emocionado hasta las lágrimas, que de ayer, ¿no?, de la aparición del nieto de Estela Carlotto, del hijo de Laura y de Oscar, de Guido, con su nombre Ignacio. Así que estamos realmente muy felices. Y bueno, esto expresa la lucha constante, no bajar los brazos, sin ningún tipo de ánimo de revancha ni de venganza, sino siempre la tarea de Estela, una mujer maravillosa, en base a lo que es la memoria, la verdad y la justicia. Así que esta alegría que todos queríamos, siempre que ella encontrara también a su nieto, bueno, se pudo dar, así que estamos encantados. Hola, señora embajadora, habla Cazupitas. Si bien es una gran noticia ayer el encuentro de Guido, aún quedan alrededor de 400 denuncias por resolver. Así es, y bueno, por eso, aún que hayan pasado tantos años, 36 en el caso de Guido, lo que hay que hacer es no bajar los brazos, y yo creo que además esta aparición y esta visibilidad nuevamente que ha tenido, esta posibilidad de encontrar, y creo que va a generar también en muchos otros chicos y chicas más o menos de esa edad que tienen algún tipo de duda, que seguramente vayan al encuentro de las abuelas y se hagan los estudios para también saber un poco sus orígenes y eso les ayude también a saber quiénes son y de dónde vienen, ¿no? Yo creo que esto también va a tener un fuerte impacto en ese sentido, así que estamos muy esperanzados de encontrar todavía muchos chicos más. Es curioso, embajador, a ver cómo Guido fue por, según entendí la plática con Jorge, fue por su propia curiosidad a indagar sobre este tema. Es decir, ¿cómo están ayudando a encontrar los nombres que todavía están ahí? Las abuelas han hecho y vienen haciendo una campaña muy fuerte en los medios también. Recordemos que ahora justamente para el Mundial hubo un spot muy emotivo de los jugadores de Messi, de Mascherano, de la Desi con las abuelas, diciendo hace 3 mundiales que te estamos buscando, decía Lionel Messi, o sea que eso ha tenido un impacto también muy importante, y la magia que decían también en el caso de Ignacio, es que él estuvo tocando también en los conciertos por el derecho de identidad que organizaba la Fundación Abuela, así que se ha cruzado en algún momento con sus tíos o primos y sin darse cuenta, Y bueno, él, en un, por lo que vamos conociendo y lo que se va apareciendo en los medios, es un chico comprometido con todo lo que es la lucha también de los derechos humanos y de la memoria, así que esto todavía es mucho más maravilloso para Estela y la familia de Estela, que viene luchando hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, además de los 400 que todavía nos falta recuperar, también nos falta recuperar también dónde están los cientos o miles de cuerpos de todavía desaparecidos, ¿no? Que aún no se sabe y que muchas familias no han podido darle la cristiana sepultura, por lo menos despedirlos. Pero bueno, creo que esta es una tarea que se viene desarrollando de manera sostenida, sistemática, que la lucha de los organismos de derechos humanos en la Argentina, como las abuelas, las madres, las organizaciones, en ese tesón permanente han ido encontrando distintas respuestas, y en estos 11 años han encontrado un apoyo muy fuerte de las políticas públicas del gobierno de Néstor y Cristina. Claro. Embajadora, hablábamos hace un momento con un periodista ahí en Olavarría, Jorge Escotón, y nos decía que también es importante saber, y no sé si esa, si usted coincida en ello, cómo fue que llegó este niño a la familia que lo recibió. O sea, hay un interés en el gobierno argentino por investigar esta historia. En la justicia, sí, todos los casos de los chicos recuperados y que pudieron obtener y recuperar su identidad, siempre también ha intervenido la justicia, porque es una tarea de saber cómo llegaron, cómo fue que llegaron esas familias. Hay familias que llegaron de buena manera, de buena intención, y hay otros que fueron capturados por los apropiadores vinculados al terrorismo de Estado. Entonces hay distintas historias de cada uno de estos chicos, y por supuesto en todas interviene la justicia, ¿no? Para justamente en aquellos casos en que haya sido de apropiación indebida, a sabiendas y más con represores, tengan su castigo. ¿Y en ese caso en particular sabemos algo? No sabemos, la verdad que no sabemos. Lo único que ha dicho Estela en su momento, que lo había educado, digamos, tenía una familia muy bien, y que a lo mejor inconscientemente no sabía, pero hasta ahora no se sabe más nada, y eso lo tiene que investigar, y vendrá ahora todo el proceso, la justicia, ¿no? Patricia Baca, embajadora de Argentina en México, muchas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Nosotros vamos con un poco de música. Es Vampire Weekend.